adelgazar. No le des azúcar, ni pata, ni pan. Oin, oin, oin, oin, oin, oin, oin, oin. Si tu chancho engorda, hacelo adelgazar. No le des azúcar, ni pata, ni pan. Oin, oin, oin, oin, oin, oin, oin, oin, chancho. Una dieta sin grasa, no le des